esos labios que eran míos me decían ya no llores más por mí. ¿Dónde está mi bello amor? Te alejaste de mi lado el día de abril, cerraste tus lindos ojos. ¿Dónde está mi bello amor? Alejaste de mi lado, en un día de abril, cerraste tus lindos ojos. ¿Dónde está mi bello amor? Te alejaste de mi lado, en un día de abril, cerraste tus lindos ojos. ¿Dónde está mi bello amor? Alejaste de mi lado en un día de abril. Cerraste tus lindos ojos. Y ahora sí, maravilla. Labios que eran míos me decían ya no llores.